dispuesto hoy el 107.3 en la FM. El 107.3, porque nun ye el www.radiocuca.org o en un furrula. Que tenemos tecnología, pero la que tenemos, esto vamos a ver. Que no nos pasa nada más a nosotros, que ya que se pone Radio Nacional tampoco. O sea, y eso que ya es Radio Nacional. Pues cuanto más nosotros que somos nada más la cuca. Bueno, pues lo que os decía, aparte de porque di el 107.3, porque reye la Radio Cuca, porque es jueves, porque son las 10 de la noche, seguro que sabéis que estáis escuchando Anedonia también, porque escuchasteis Sube de Vendetta, para empezar. Hostia, claro, joder, escucháis Sube de Vendetta, la sintonía, ya sabéis, hostia, pues entonces, si está sonando el Disvicius Cabaret este del V de Vendetta, entonces va a ser que viene el Anedónico Miserable este. Entonces ya sabéis, oye, si os apetece apagáis y marcháis corriendo, otros a los que lo escuchen también, pues ponemos otra sintonía que también, oye, también fai que recuerdes cosas que es igual vos acordáis del programa este, escucháis, a ver. ¿Sabéis lo que era, ¿A que sí? Joder, claro. Mira que yo cortina, no da casi tiempo a escucharle y tal, pero ¿sabéis lo que era? Pues ya la canción nunca de Barrio Sésamo. Era un buen acorde de Barrio Sésamo. De Dios, como falo yo, vocalizo que te mates. Barrio Sésamo, ¿no vos acordáis de Barrio Sésamo? Siempre sí. A mi generación esto fue una herramienta fundamental, ¿eh? Fue una herramienta fundamental. Ya no solo porque decían que si era educativo, que tal, sí, una polla como una olla, digo yo, educativo y era, pero ya era, lo que sabemos fijo que ya era un instrumento de control mental. ¿Sabéis por qué sabéis yo percatéme con los años de que ya era un instrumento de control mental? Pues porque en un día normal, que 15 años después, todos nos sepamos las canciones de Barrio Sésamo. No te rías, me cago un día, y es verdad, o sea, a ver, no es normal que las canciones de Barrio Sésamo les sepamos. Hostia, yo acuérdame de las letras de todos, voy a poner unas cuantas y acuérdame de la letra a la mitad de ellas, tranquilamente. Eso sí, por cierto, hablando de canciones de Barrio Sésamo, para mí, la mejor canción que salió en Barrio Sésamo, fue la de Pintar sin parar. Que aquí se ríen, o sea, que acuérdense. ¿Acordáis ustedes? ¿No vamos a acordar de pintar sin parar? Sí. Pintar sin parar, El Conde Draco ya era muy bueno también. Pero bueno, a lo que estábamos. Que la de pintar sin parar, yo no pezo canción. Y entonces nada, dije yo, oye, pues para hacer así un programa con canción nunca se va a hacer y tal, tendré que ir a la tienda de discos esta que voy yo mogollón. Esta que lo tiene todo, una que se llama La Mula, que tiene una de cosas ahí de mi madre. Y nada, pues yo para allá, y sí. Había un mogollón de ellos, por eso estamos pintar sin parar, un mogollón de singles de esos. Y cogí los todos, ahí a lo harto, cogí cuatro por lo menos. Oye, que llenen todos, me cago en 10, que no llega la canción esa. Y era un rapero de mierda, una canción que de pintar no sé qué, les paredes. ¿Y para qué coño pon Barrio Sésamo? Joder, hay gente que valía más echarle a los gochos que... Bueno, pues a lo que estábamos. Aquí marcha ya la gente. Claro, espántolos a todos. Poniendo estas canciones normales, espántolos. De tú que, claro, espántolos. De ellos vergüenza porque prestan ellos la de Dios. Y entonces, claro, marchen. Bueno, no voy a enrollarme más. Joder, vamos a escuchar otra canción nunca. A ver si presta. Seguro que sí que presta. Presta el Barrio Sésamo. Prestaba muy el Barrio Sésamo. Thank you. pasando, el bar Sésamo. Con las atracciones de ranas, monstruos, niños y dragones, y con Epi Blas, porque esto es, como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo. Y cualquier juguete lo puedes compartir con Espinete y con Don Pimpón, porque esto es, como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo. Todos los asuntos nos irán mejor jugando juntos, y aquí puedes estar porque esto es, como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo. Y vosotros preguntaréis vos, y si no me los preguntáis, da lo mismo porque voy a responderlo, porque a mí me da la gana. Preguntaréis vos por qué coño pongo hoy, esta noche, canciones de Barrio Sésamo. Pues voy a explicar, pues me pongo canciones de Barrio Sésamo porque acordéme de este tema en homenaje a Chema el Panadero. ¿No os acordáis de Chema el Panadero? Sí, hombre, sí, era aquel rapaz tan simpático que salía en el barrio Sésamo y que llevaba una panadería y que hacía pan, y aparte no sé cómo se arreglaba, que estaba siempre de buen humor y jugaba con los niños y con los solicios y con... Bueno, el caso es que morrió. El proveame, pues morrió. Entendemos, mira, eso no lo sabía, que ya era marido de 100, que de una mujer que estaba dentro de Spinete. Yo nunca me creí que hubiera una mujer dentro de Spinete. O sea, yo a mí, o sea, cuando me dijeron eso, si Spinete no existe y una persona que está dentro. Ah, no, hombre, no va a existir Spinete. Spinete, claro. Yo creo que eso ya también una cuestión de algún experimento psicológico o algo para joder a los guajes. No sé, igual y por eso, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, yo como acuérdeme de todo este tema por Chema, pues bueno, ponemos una canción que salía en Barrio Sésamo, claro, y que la cantaba, pues Chema, ¿quién iba a cantarla? ¡Hala! Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal, porque sin ella el pan soso estará. Panadero soy, porque se hace pan, y otros con placer se lo comerán. La levadura no se debe olvidar, si quieres que las barras se inflen de verdad. Y panadero soy, porque se hace pan, y otros con placer se lo comerán. Esta es la harina, del trigo la saqué, la mezclo con agua hasta que se moje bien. Cuando panadero soy, porque se hace pan, y otros con placer se lo comerán. Y en el horno se cuece la cuestión, puesto que el fuego da el último tirón. ¡Ey! Panadero soy, porque se hace pan, y otros con placer se lo comerán. Para hacer cosas. Acabo de darme cuenta que dejé el micro abierto. Y nosotros aquí hablando de nuestras cosas y el micro abierto. ¿Visteis? Estas son las cosas que pasan en la cuca. Esto no pasa en la ser. No pasa en la ser. Bueno, seguro que también pasan a ser a veces, ¿eh? No vamos aquí a... Pero bueno, a la cuca pues puede pasar esto, puede pasar muchas veces, puede pasar, mira, puede pasar que se nos jode el programa de grabación, puede pasar que se nos caiga el servidor, puede pasar que se nos quede el micro abierto. Y que la cuca y la hostia. La cuca no te va a aburrir nunca, ¿no? No, hay muchas cosas aquí que pueden pasar. Una noche escuchando la cuca, pues es una aventura. Bueno, y entonces, pues Barrio Sésamo, barrios, vamos a seguir con Barrio Sésamo, hombre, que hay un tema guapo, guapo, el tema de Barrio Sésamo, joder. Barrio Sésamo, ¿sabéis cuándo empezó a emitirse? ¿Cuándo empezó a emitirse? Bueno, empezó a emitirse un poco primero, ¿eh? Porque yo tengo que, yo documento en mi programa, ¿eh? No penséis que yo he todo documentado, yo he todo documentado. Y Barrio Sésamo, ¿eh? empezó a emitirse en España en el 76. Pero no era el Barrio Sésamo que todos sabemos, ¿eh? Yo era un cacho de un programa que se llamaba Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. No sé si os acordáis, yo tengo alguna memoria así, algún recuerdo así de la infancia, de estos primeros que se van formando y tal. Porque, a ver, vos penséis, yo soy viejo, pero tanto no, ¿eh? Yo en el 76 nací yo, no sé hasta cuándo duró esto, pero tampoco soy yo tan viejo como para tal. Bueno, y el caso, ¿eh? El caso ya que después ya, no sé cuándo fue, ¿en qué año fue esto? En el 80 me parece que fue, empezó a echarse ya Barrio Sésamo nada más, que ya era cuando salían la Pita Caponata y el Caracol Perejil. ¿Acordáis de Caponata y Perejil? O sea, yo de esos acuérdome, porque va, y eran un poco graciosos. Perejil falaba idiomas, o sea, daba los buenas tardes allí en un montón de ellos, en alemán y en inglés, y era la hostia. Pero bueno, vale, sí, la Pita Caponata y tal, todo muy guay, pero después vino ya la revolución, que fue cuando empezaron a salir Espinete y Don Pimpón. ¿Eh? Esto moló, pero vamos, pues empezó en el 83, nada menos que en el 83. Buah, tenía yo 7 añinos. Buah, pasábalo yo viendo Barrio Sésamo. Bueno, y no borrías, pero vosotros también, seguro. Los que no seáis muy mozos, que no lo vierais, porque los que sois muy mozos, igual ya visteis Los Mundos de Yupi, que era una copia de mierda. Los Mundos de Yupi ya era una copia de mierda. No, o sea, lo que molaba ya era el Barrio Sésamo original. Además, en Los Mundos de Yupi no salían todo esto que venía de los Estados Unidos, el Epi Blash y el Conde Draco y Tricky y Traque, y joder, pues estaba mogollón, ¿no? No salía nada de eso, Los Mundos de Yupi, con lo que molaba esto, joder, que salían, aparte, oye, salían muchos personajes, no llenen nada más Espinete y era Don Pimpón y era el Chema el Panadero y estaba Julián el Kiosquero y estaba Ana, que era una moza que no se sabe de qué vivía, que vivía allí sola en un sitio y tal, y bueno, estaba allí, estaba en el barrio. Y luego salía también Ruth. Acordáis de Ruth, que de aquella ya era una guajina y vivía allí y era uno de los personajes del barrio, y luego acabó en pelotas en días contados ahí en bolas, pues me cayó en una bañera enseñando el chumo y la de mi madre. Joder, no, ya era un personaje infantil, tenía que firmar algo cuando ya, si sales en un programa infantil después no puedes salir enseñando el chumo porque eso puede crear un trauma. Oye, y a mí traumatizamos un poco. Digo, hostia. Bueno, sí, está aquí el colega este diciéndome que al revés pasó con Xuxa. Bueno, hombre, pasar la actriz porno a presentar un programa infantil, bueno. Pero pasar el programa infantil a enseñar el chumo, joder, no jodáis. Me cago en 10. Eso no puede ser. Hala. Bueno, voy a poneros aquí una canción acá. A ver si. Seguro si vos presta, va prestado, pues, hombre, va prestado. Y una de un Oricio, como yo, dice y tal. Y muy guapa, ya veréis. Un erizo como yo, me gusta tomar el sol. Siempre atento a rebuscar tesoros a encontrar. Me rasco la barrica con muchísimo interés. Mientras vuelvo a mí una cosa, pues me gusta mucho leer. Hace tiempo que viví en el bosque bien frío. Y también me cojo, vigilo. seguís en Anedonia, seguís escuchando al Anedónico Miserable. Estáis en Radio Cuca, Radio Queso de un Kilo, 107.3 de la frecuencia modulada. Y cualquier otro día en internet, si queréis, hoy no, porque está el servidor caído. Bueno, cualquier otro día que no te también el servidor caído, porque te ha caído bien de veces, ¿eh? Oye, no digo, yo no protesto nada, no voy a ser yo de estos. Total, ¿qué cojones? Si tenemos internet de chobre, que hostia, se emite un fuente. Pues si algún día no se emite, pues no se emite. Oye, y es pena, entonces, todos estos oyentes que tengo yo por ahí repartidos por el mundo no pueden escucharme. Bueno, por el mundo, fuera de España, me parece que tengo uno nada más. Un saludo para Simón ahí en Londres, que total, no sé para qué lo saludo, que total no puede escucharme, pero bueno, yo saludo. A lo mejor tu día en diferido, o a lo mejor descarga programas, a lo mejor qué sé yo, esas cosas que va a hacer Simón. Estoy yo aquí para contaros la vida de Simón, no joder. Bueno, y a lo que tal, pues la canción nunca, esta que os puse, y era la canción nunca de Spinetti, ¿eh? Un erizo como yo. Traducido un oricio como yo, porque sé yo que muchos tenéis problemas con el castellano, ya sabemos del conflicto lingüístico este que hay en Asturias, que mucha gente no sabe castellano, cuesta y tranquilos que estoy yo aquí para traduciros. Este ya era un oricio, pero este ya era uno de los que salían allí, el oricio Spinetti, pero después salía otro bicho grande que ya era don Pimpong. ¿Y qué ya era don Pimpong? Hay un debate taxonómico bastante importante sobre la especie a la que pertenecía don Pimpong. Que yo, voy a deciros la verdad, yo ni puta idea de este tema, pero el otro día aquí con todo un ropa, sí, porque hay los que dicen que ella era un búho, hay los que dicen que ella era no sé qué. Madre, pues no sé, oye, sería yo la verdad. Y bueno, luego entonces puseme ya a pensar en el tema y resulta que había una canción nunca donde dejaba muy claro ese tema. Donde dejaba ese tema ya, o sea, no había lugar a dudas. Ya escuché Chávez la letra de esa canción nunca y sabías lo que iba, lo que ya era. La botada que no, yo en la mula, yo revolví por ahí por todas las estanterías y tal, y no encontré esa canción, pero seguro que os acordáis. Yo era un cantarín que cantaba en un día que salía en Spinetti y Don Pimpong en un cohete y tal, y iba en el espacio, y entonces cantaban, y había una parte que decía Spinetti: soy el primer erizo que pisó Plutón. Y entonces decía Don Pimpong: y yo el primer Pimpong, con lo que queda claro, y era un ping-pong, no vale la pena comerse la cabeza con lo que y era un ping-pong, aquí no lo veis, pero bueno, canta, por si no os acordáis de la voz de él, pues acordéis ahora. Estoy contento, no estoy cansado, aunque no paro de caminar. Ciudades, subí montañas y en un velero surqué la mar. He recorrido el ancho mundo, yo soy viajero por vocación. En todas partes conozco chicos y todos quieren a don Pimpong. Trota, trota, trota mundo soy, vengo y a veces me voy. Trota, trota, trotamundo soy, que en tantos sitios he estado, que ando a veces despistado y hasta se me olvida dónde estoy. Traigo en la barba polvo africano, en los zapatos barro oriental. Toqué la luna con esta mano, en ella tengo mi libertad. Mis bolsillos hay cosas bellas, piedras antiguas en mi zurrón. Traigo en los ojos miles de estrellas y el mundo entero en el corazón. Trota, trota, trota mundo soy, vengo y a veces me voy. Trota, trota, trota mundo soy, en tantos sitios he estado, que ando a veces despistado y hasta se me olvida dónde soy. Y hasta se me olvida dónde estoy. Y hasta se me olvida dónde estoy. que estaba, y era el potenciómetro bajado. Que esto de la cuca. Ay, esto de la cuca, y era hostia, esto de la cuca, No vos dice ya que si queréis podéis venir a hacer un programa en la cuca, porque a lo mejor estoy diciendo, Dios, este, deja el micro abierto, deja el potenciómetro para abajo, después confundes el otro, decía que si era Psychobilly, resulta que era Neorrockabilly, tengo yo que ir a hacer ahí un programa para ponerlos a todos a caldo y hacerlo bien. Pues yo me cito, te has invitado, pues es por aquí, cualquier lunes a las 8 de la tarde, por la que hay Fernando Oviedo, número 10, bajo, pases por aquí, estamos aquí los a la asamblea, y entres a trapo, a decir, esta radio yo una mierda, aquí tengo que hacer un programa yo para hacer algo un poco decente, porque todos los demás no tenéis ni puta idea, y te damos entonces, sí, no hay problema, primero vamos a darte una palicina, porque te la mereces por faltoso, y luego ya faes programa si quieres, sin problema ninguno, Bueno, ya había más personajes, que salían allí en el barrio Sésamo, ese experimento de control mental que llevó a cabo el gobierno en los años 80. Sí, que estamos todos programados intelectualmente, salgo de Barrio Sésamo y todos pim. Hostia, seguro que tienen alguna canción nunca de estos que no salen nunca y que a lo mejor ni nos acordamos, que el día que tengan que declarar un estado de emergencia o algo, pues ponen la canción nunca esa por altavoces, por el Sky y tal, y estamos todos como zombies, pim, pim, pim, para hacer lo que nos manden. Seguro que sí. Sí, ya veréis. Pues bueno, ya veréis. Cuando se acabe el petróleo o cuando empiece la glaciación o algo, seguro que lo faen porque van. Sí, seguro que sí. Bueno, y como vos decían antes, pues allí en el barrio había mucha gente, y falemos de Rudla, que acabamos ahí en el chumo, falemos del Chema, el panadero que murió, y falemos de Ana. Ana no se sabía, no tenía oficio ni beneficio, que yo recuerde, ¿eh? Ana estaba allí, vivía en una casuca del barrio, tal, jugaba con los niños y tal, y era una mocina muy maja, muy simpática, ventañera, un poco mayor para estas cosas, pero bueno, oye, va, estaba allí, y sabéis de lo que me acuerdo, y una cosa de estas que dices tú, pero ¿qué estaba haciendo con nosotros? Ana gustaba ni barricada. Yo acuérdame que salía un día allí bailando una canción de barricada, no me acuerdo cuál era, pero allí, hombre, no, pero en la radio, en la tele pública, sonando barricada, esto ya es tremendo. Y tremendo. Y luego ella cantaba también una canción nunca. Claro, no era una canción nunca estilo barricada. Y ahí es lo que faltaba. Una cosa ya que gustan en barricada y otra cosa ya que ella cuando se pusiera a cantar, cantara en el estilo barricada. No, no cantaba en el estilo barricada. Pero oye, cantaba una canción nunca. Va. Quieren ya bailar. Vamos a que quieran ser. Bueno, estáis escuchando Anedonia. Estáis en el 107.3 de la frecuencia modulada. Yo soy el anedónico miserable. Anedónico no, anedónico. Pronuncio de puta pena hoy. Tengo yo el día. Tengo la neurona torcida hoy. Tengo la neurona torcida. Bueno, sabéis que esto fue mucho que no lo digo, pero bueno, voy a decirlo otra vez. Sabéis que si queréis llamar por teléfono podéis hacerlo, ¿eh? Tenemos aquí un teléfono Q, que es el 985-2981-37. Si queréis llamar, pues podéis llamar. Otra cosa va a ser que pues conteste. Lo más seguro que no pues conteste. Eso tenéis lo más claro que el agua, pero si queréis llamar, pues llamáis. Además, mira, si soy bueno, no tengo ni un descolgado ni nada. Si llamáis va a sonar por antena. Suena rin, rin y tal, y seguirá sonando porque yo paso de lo olímpicamente, ¿viste? Pero bueno, pues a ver. Bueno, que también podéis, eso ya era el teléfono, también si queréis podéis mandar un email. El email mío personal, el de para mi programa, yo no lo digo porque en la puta vida no me mandasteis nada. Eso es una pandilla de asquerosos, ¿eh? Entonces pasé diciendo al email no sé cuántos meses y no recibí nada en el email. Coño. Bueno, menos una vez que recibí uno de Richie. Pero bueno. Bueno, para el caso, patates. Radiocuca@radiocuca.org si queréis mandar ahí uno para la radio en general. Para mí no, pues no quiero que me mandéis nada. Bueno, y ya no voy a poner más de Barrio Sésamo. Pues todo lo peño, ¡guau, mira, qué bien, qué bien! Y habrá alguno que diga, ¡guau, qué mierda, ahora pago todos! Ah, pues, haced lo que queráis, yo no voy a poner más de Barrio Sésamo. Pero sí voy a seguir con cancionuques infantiles, o supuestamente infantiles. Porque muchas veces, de la misma manera que está claro que Barrio Sésamo y era un experimento de control mental del gobierno, hubo también en los 80 un movimiento contestatario que a su vez también hizo un programa de televisión para niños. Sí, programa de televisión para niños, pero que decía cosas que no debieron salir en televisión, ¿eh? Llamábase este programuca La Bola de Cristal. ¿Acordáis vos de La Bola de Cristal? Sí, tenéis que acordar, pues era un programa muy raro que salía a Alaska y salían cosas, no sé, era uno. Salían una pandilla, era una pandilla de visionarios de revoltosos y de vagos y de maleantes. Salía el Pedro Reyes ahí y salía el Carbonell también. Y bueno, unas cosas más raras y decían cosas. Salían unos muñecucos ahí, unos títeres que decías tú, bueno, pues va, títeres y tal, no pasa nada. Los títeres son para niños, sí, pero decían unas cosas más raras. Que si viva el mal, viva el capital, que si soy la bruja vería que ir a una alcaldía, unas cosas muy muy extrañas, muy extrañas, muy extrañas. Estoy acordándome ahora de un vídeo de los títeres estos, los electroduendes se llamaban. Oye, y era un vídeo muy raro también, porque ya era que habían montado un gobierno, no sé qué, la bruja vería esta saliera de presidente y tal. Entonces decía esas cosas que decía ella, de viva el mal, viva el capital, no sé qué, de la plusvalía y de la economía, cosas que dices tú, pero bueno, estas cosas no se pueden decir para niños. Pues si dicen estas cosas para niños, ¿no? Pues decíanse. Así nos salimos algunos de la mi generación, porque claro, escuchando esas cosas, y acuérdome que salía una que ya era, que la nombraran ministra de Educación e Inmundicia. No. Está bien, yo más o menos pienso sí, pero oye, claro, pienso sí a lo mejor porque ve aquello, quién sabe. Y cuál ya era el, salía cuando los presentaban a todos, salía, pues ministra de Cultura e Inmundicia, de Educación e Inmundicia, y salía debajo el solema, el cálter principal de su programa, y el de esta ya era, la cultura ya una basura. Qué cosas. Y luego sale más y dicen cosas parecidas, ¿no? Y eran unos títeres muy raros los títeres. Así no salimos. Y luego el programa en general, el programa en general, había cosas muy raras, decía cosas muy raras. Y era un programa de televisión, pero estaba contra la televisión, y era una cosa muy extraña. Pues no sé, por ejemplo, imagináis, pues una cosa que se leía. Salía un cacho en la pantalla de la tele, salían manchones ahí, manchones de colores. Y decía toda una voz en off: ¿qué ves aquí? pero estabas ahí comiendo el tarro, hostia, pues no sé, son manchas de colores, cojones, aquí no hay nada. Y entonces al cabo de un rato, etcétera, la misma voz, si no llegué a saber nada, igual llegué que ves mucho la tele. Y quedabas tú pensando, hostia, pues soy yo. Y luego también salía otra cosa, mira qué cosa, pues yo qué sé, salían imágenes. Y salía una imagen de a lo mejor de Einstein. Y decía una voz de Nov, este, ye. Y después salía una imagen de un desfile militar. Y decía la misma voz, estos nun yen. Y así, el rato, salía otro tal, decía este y ye. Y salía en otro malo y decía este y nun ye. Y ya, hostia, porque una de las imágenes que salía era una procesión de cures. Salía una procesión de cures y decía esto es un yen. Y era la hostia. Y luego salía en un rebaño de borregos y decía la, ya para acabar, sale el rebaño y decía, si nunca quieres ser como estos, ye. Y decías tú, hostia, o sea que los curas son como los ovelles. Van una recilla de ovelles, una recilla de cures, una recilla de soldados. ¡Oh! Y eso salía por la tele. Bueno, a ver, salía por la tele hasta que en el 87, me parece que fue, nombraron presidenta de Televisión Española, Pilar Miró, y dijo, acabóse, acabóse esta folilla de aquí, de que si reís de Felipe González, del Reagan, de la Thatcher, no se puede hacer. Y claro, jodioso el tema. Pero bueno, vamos a poneros una canción nunca. Vamos a ponernos una canción nunca que falaba de los títeres estos. Ahora. Cristal. Esto ya era una canción nunca de la bola de cristal, que falaba aquí de las cosas que hacía la bruxa avería, entre otras que no arrancaba el coche, ¿eh? Y mira tú, de aquella, que ves si no es llena, porque de aquella que la gasolina ya era barata, que tal, que estaba todo el mundo tan feliz con su coche, y decían estos, pues si te cachondees de avería, va a joderte el coche y vas a pasar los putos, porque ya de aquella la gente estaba enganchada al coche. Ahora sí que los que están enganchados al coche van a pasar los putes, porque ¿cuánto costaría un litro de gasofa o de gasoil de aquella? ay madre, muy poco, no sé de cuándo estamos hablando, del 85, del 86, claro, no costaba nada, ahora cuesta, boah. Estoy empezando ya a estar feliz de no más de ir en bici, hostia. Eso sí, viene una fuelga de transportistas. ¡Oh! Cuidado, cuidado, que ya me avisaron a mí un par de ellos que anden en camión. ¡Comprad mogollón, porque va a haber un desabastecimiento de la bici, ¿eh? Entonces, coño, yo ayer fui al Lidl y compré de todo allí. Me cago en 10, no me va a pillar a mí sin arroz. Tengo 8 kilos de arroz en casa. Yo como mogollón de arroz, hostia. Bueno, esa ya otra, el arroz también está muy caro. Entonces yo estoy comprándolo ahora porque también se prevé un desabastecimiento de arroz. Y tú que, mira, si escucháis los miércoles a las 7 de la tarde, Primavera Silenciosa, veis que en realidad todo esto tampoco no importa para tanto, porque este verano vamos a morrer todos, que viene una glaciación y morremos todos. Entonces, bueno, si hacéis caso al de Primavera Silenciosa, que por cierto fue un programa muy muy guapo y muy bien fecho, pues entonces no vale la pena preocuparse, porque total, si vamos a morrer todos. Pero claro, a lo mejor escuches tú al de Primavera Silenciosa y dices, bueno, tampoco no lleva tanto, no vamos a morrer todos. Entonces, igual conviene comprar arroz. O igual también resulta que la huelga esta de transportistas solo 4 días y tampoco es desabastecimiento ni nada. O sea, que hagáis lo que queráis, ¿viste? Y no eran visionarios y futuristas estos de la bola de cristal, nada más con el tema ese del coche, ¿eh? Fueron visionarios y futuristas en lo que era el show, la show sintonía, una canción nunca de sintonía que parecía que te estaba hablando ahí de cosas de bruxas y tal, de bolas de cristal, de no sé qué, de no sé cuánto, y no, para nada. Y era una canción predictiva. Voy llevos la letra, ¿eh? Voy llevos la letra. Hombre, lo dicho, voy llevos una traducción que es difícil porque tenemos la desgracia de que la letra está tan castellano, ¿eh? Yo sé que, a ver, este sitio, como conflicto lingüístico y tal, hay gente que tiene bastantes problemas con castellano, que no lo entiende bien, normal, bueno, que está muy mal, porque tenía que darse ahí todos los derechos a los castellanos falantes, pero bueno, anda, que se iba a hacer, pues me encargo yo de hacer la traducción al asturiano para los que no lo entienden. Mira, pues empezaba la canción nunca esta: mira eso que brilla en riba la camilla. Tú dices, bueno, pues oye, si se refería a eso supuestamente a una bola de cristal que brilla, bueno, pues sí, es verdad, pero vosotros sois lo de verdad. Yo creo que estaba refiriéndose a los teléfonos móviles. Un teléfono móvil, poneslo arriba de la camilla, arriba de la mesa, arriba de lo que te dé la gana, y cuando suena, pues prendes ahí la luz. Claro, brilla. Decía después: en sin piles ni en enchufes en la red. Hostia, claro. Aquí pueden estar hablando tranquilamente de los ordenadores portátiles y las conexiones wifi. Claro, podían estar diciendo eso tranquilamente. Hostia. ¿Y qué más decían? Pues vese cualquier videocasete. Coño, pues videocasetes no, videocasetes. Igual no sabéis lo que llegué como cuando os falaba de las cintas, esas cosas de plástico que metían música dentro. Pues ya era igual, pero para meter vídeos, para meter vídeos y tal. Y claro, que llegue videocasetes no, pero en un ordenador, pues vese, y en un teléfono, pues vese los vídeos que te da la gana. Pues eso es lo que te da la gana. Y luego decía lo de esta bola que adivina. Coño, y el texto predictivo, eso que escribes tú una letra y ya se encarga el ordenador de adivinar lo que quieres escribir. Para mí es un misterio, Bueno, de tu camino no me lo adivina nunca. Y las veces que se me pone, paso los canotes para quitarlo porque nunca adivino lo que yo quiero poner. ¿Y qué más decía? Pon música divino y en sin plato ni en amplificador suena igual que la televisión. Coño, música divino sé que pone. Oye, divino si te gusta. Pues por eso pones tú la que te preste. Y suena muy bien, y no hay platos, y suena todo muy bien. ¿Viste? Decía, ¿y qué tendrá esta bola que presta todo Dios? Hombre, todo Dios está yoku por esto de los móviles y los ordenadores. Además, yoku de verdad. Porque andan que sí cambiando cada 2 días. Yo conozco uno de estos que debe llevar ya docena o 15 o 20 móviles. Y mira que hay pocos años que tenemos estas cosas, pero la gente tal yoga, pero este tu Dios, este el rollo este. ¿Y qué más decía? ¿Qué más decía? Siente este delante y ya como el cine. Sí, es verdad, bueno, ya lo dijimos en antes, que puedes ver vídeos y puedes ver pelis y de todo, ¿eh? Aquí, contróleslo todo, yo no hago cine. Metéis en el Google Maps y veréis si se controla todo. Me cago en 10. Me busqué, lo pillé yo la primera vez que entré, que pongo a ver el plano de mi vuelo y estaba en su coche ahí aparcado y se veía en el ordenador. El coche de mi vuelo ahí aparcado. Pareceremos normal, a mí ni medio normal. ¿Qué más? Ponía, y es como un ordenador personal, y es la bola de cristal. Bueno, pues aquí dice bien sin cortarse, reconoce que está hablando en realidad de los ordenadores que están por venir, ¿eh? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Coyes todos los canales, los foriatos y los nacionales. Coño, sí, pues tranquilamente, ¿cuál? Porque ahora las televisiones ya emiten casi todos por internet. O sea que tienes un ordenador, tienes internet y coyes todos los canales, de aquí de fuera donde te da la gana, ¿eh? O sea que estaba hablando claramente de eso. Y esto una letra premonitoria. ¿Qué más decía? Retransmite los eventos diferidos o en directo. Bueno, pues ya como esto, que yo estoy aquí haciéndolo en directo, pero si os apetece escucharlo en diferido, cogéis, vais a archive.org, buscáis palabra clave, anedonia, autor anedónico miserable, y salvos el programa y escuchéislo en diferido si queréis. Y luego decía que si retransmite cine, musicales, ajedrez, tal. Sí, todo eso podéis verlo en internet si vos peta. O sea que clarísimamente esto ya era en realidad una premonición, porque esta canción nunca llegué de por el 84 por ahí, ¿eh? Pues pensé que de aquella no había internet todavía y no había móviles todavía, y ellos ya lo sabían. Ya lo sabían todo. Y me pego un polvo, aprende de estar. personal. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Bueno, bueno, bueno, ya vamos llegando al final. Vamos llegando al final de este maravilloso programa dedicado a recordar aquellos programas infantiles de la nuestra mocedad, de la mía por lo menos. Bueno, mocedad no, neñura, porque ya era yo neño cuando ponían estos programas tan guapos, tan prestosos como yo que sé. Y luego voy, ahora para acabar, voy a falaros de uno. Ya vos falé de Barrio Sésamo, ya vos falé de la bola de cristal. Voy a falaros de otro. Voy a falaros de otro. Que era, o sea, eso ya. Si la bola de cristal, perdón, si Barrio Sésamo, yo opino ya que ya era un experimento de control mental. Si la bola de cristal, opino que ya era la resistencia a ese intento de control mental para intentar controlarnos mental, pero por el otro lado, para hacernos ahí unos revolucionarios de la hostia, para salir por ahí a matar curas y soldados y no sé qué. Oye, pues había otro que no sé por qué era. Yo creo que era nada más para ponernos chungos de la cabeza. Porque, a ver, parece por normal un programa que se supone que tenía dos presentadores, pero uno no se veía porque era un ser imaginario. Y sí, pero estaba una rapaza que tenía un amigo imaginario y lo que salía. Bueno, y parece por normal que el escenario fuera minimalista. En los años 80, que ya era todo barroco, no, pues un escenario minimalista. Y que ya era todo de color blanco y metacrilato y lo de mi madre. No entendéis nada. No entendéis nada. Yo me joder, ya era niño y chaval, y yo tendría 10 años y coño, veías lo que pasó, ya era la programación infantil. Pero no lo veías porque te gustara ni porque lo entendieras, veías porque había que ver lo que pasó, ya era infantil, supuestamente. Y ya bueno, ya, si escuchabas la sintonía, que yo con lo que yo voy a despedirme hoy. Si escuchabas la sintonía, ya flipabas. Porque la sintonía, y una canción muy guapa, y una cosa que compuso Claude Debussy, muy guapo, muy guapo. Pero bueno, la canción ya de por sí lleva, te evade. Pero esta versión lisérgica que hizo un. ¿Cómo se llamaba? Un Isao Tomita, un músico japonés, hizo esta canción nunca. Bueno, pues oye, yo voy a ponerla. Y bueno, aparte, pues despídome con esta canción nunca, que a ver, seguro que vos preste mucho a Incio, tengo que llamarlo, que ya está aquí el de los capítulos pedidos, preste esta canción nunca, la de Dios, voy a avisarlo para que la escuche, y guapa, guapa. A vosotros a veces os presta y a mí escuchéisme el jueves que viene, si estoy aquí, porque hoy estaba yo de reventado y viene igual, pero el jueves a ver, venga, hala, hasta la semana que viene. Las 11 de la noche.